se sentará y limpiará. Escrito por Joseph Murphy. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 3, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¡Qué benditas palabras están aquí contenidas en este versículo! Que Dios conceda al autor y al oyente de este artículo gracia para ver y comprender el Evangelio de nuestra salvación, declarado en este versículo, y ser consolado en Cristo. Se sentará. El profeta establece aquí, en estas palabras, que nuestro soberano Redentor terminará la obra salvadora de su pueblo. El profeta declara, se sentará. Pablo escribe, en cumplimiento de esta promesa del Evangelio, que nuestro Dios y Rey, Cristo el Señor, se sentó. Hebreos 1:3, 10:12. Quizás hayas escuchado la expresión «deja de sentarte en el trabajo». Conlleva la idea que alguien tiene un trabajo incompleto y en lugar de terminarlo, se sienta perezosamente. Amado, cuando Pablo nos dice que nuestro bendito Señor se sentó, está declarando el Evangelio de nuestra salvación. Todo lo que un pecador como yo y un pecador como tú necesita desesperadamente para ser salvo ante nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo lo ha logrado o terminado. Un perdón de pecados entero y completo, y una perfecta justicia sin mancha que no le falta nada. Nuestro Señor declaró, consumado es. Juan 19:30. Amado, vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Y limpiará. En todo este versículo, el profeta expone nuestra salvación al decirnos claramente que Él limpiará. ¿Qué consuelo del Evangelio está aquí contenido para ti, amado? ¿Recuerdas lo que el ángel del Señor le declaró a José? María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Amado, el Espíritu Santo nos dice, a través de su siervo Pablo, que nuestro Señor Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, el que sostiene todo, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos 1:3. Amado, todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Nuestro Dios, Cristo Jesús el Señor, de quien el profeta declaró, se sentará y limpiará, se ha sentado. Amado, Él mismo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Hijos de Leví, regocíjense. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén.